Hola, soy Rubén, el creador del blog Bocata de Lomo. Este sugerente y apetecible nombre se ha creado a partir de la comparación o símil que he creado comparando mi vida con los ingredientes de un bocadillo de lomo. Así pues, el lomo sería yo. La lechuga serían mis raíces, un pequeño pueblecito granadino en el que apenas viven 500 habitantes, perteneciente a dos provincias, Córdoba y Granada. El tomate, de color rojo, representaría lo enamoradizo de mi persona, así como mis sentimientos. El queso es el complemento perfecto, como mi familia lo es para mí. Por último, el condimento final sería la mayonesa, salsa que pega con casi todas las comidas, el elemento que representa la cantidad de amigos que tengo. Pues bien, aquí comienza la andadura de mi blog. Espero que me visitéis a la vez que me recomendéis vuestras sugerencias. Besos.